en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta, estrenamos semana, la del 11 de diciembre, hoy es lunes 11 de diciembre de 2023, estamos ya prácticamente en la Navidad y como siempre estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte, la radio líder del deporte, Teleelche en Radio Marca en el 101.4, también en Teleelche Televisión y desde cualquier parte del mundo, recuerda, nos puedes ver o escuchar, o a más cosas, en teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. Nos habíamos acostumbrado a los lunes de victoria, pero se rompió la racha. El Elche se estrelló ante el colista, ante el Cartagena, en un partido donde los de Sebastián Becasese exhibieron dos caras radicalmente opuestas. En la primera parte, el Dr. Jekyll, un Elche serio, bien puesto, notable en ataque, muy bien en defensa, controlando el ritmo de juego, marcando el gol de Óscar Plano y teniendo opciones para haber sentenciado. Pero el que perdona lo acaba pagando y en la segunda parte todo se dio la vuelta. El Cartagena marcó dos goles y el Elche desapareció del mapa. Vamos a tratar de analizar qué es lo que sucedió. Para Becasese, dejaron de jugar. No, creo que en línea general el equipo nuestro, cuando dejó de hacer lo que mejor hace, que es jugar, se fue perdiendo. Después el rival tendrá su mérito, obviamente, y cada uno mira a su equipo. Yo siento que mi equipo dejó de hacer lo que mejor hacía, y eso es una responsabilidad mía. Como le dije a John en el vestuario, una responsabilidad mía. Si yo no logro convencerlo de que tienen que jugar pase lo que pase hasta el final, evidentemente jugamos con el resultado y esas cosas no son convenientes ni tampoco las sentimos. Así que jugamos con el resultado, autocrítica por parte de Sebastián Becasese y todavía más por parte de Aleix Febas. Pedía disculpas a la afición y tildaba de vergüenza la segunda parte. Sobre todo dolido y pedirles perdón por cómo ha sido la derrota, ¿no? Podemos perder, como ha dicho el míster, pero siendo nosotros mismos. La segunda parte, la verdad que ha sido una vergüenza en general de todos. Y bueno, tomar nota de que no puede pasar, de que esta liga es así. Y por muy buena dinámica que lleves, pues no puedes hacer lo que has hecho la segunda parte. Pues las palabras de Aleix Febas y de Sebastián Becasese, autocríticos tras una derrota dura. Sobre todo viendo la primera parte, daba la sensación de que el Elche iba a ganar fácil, que dejaba vivo al Cartagena y que el Cartagena había sido probablemente el peor equipo que había pasado por el Martínez Valero. Pero en fútbol ya sabemos que esto puede cambiar y vaya que sí cambió. Calero, el técnico departamental, hizo tres cambios de golpe, cambió tácticamente al equipo. El Elche posiblemente pensó que el partido estaba ya resuelto y ese cóctel fue mortífero para los franjiverdes y para una afición que se quedó estupefacta cuando el Cartagena consiguió darle la vuelta al marcador. Los ilicitanos, eso sí, tuvieron el gol del empate en las postrimerías del encuentro con ese cabezazo de Sergio León que se estrelló en la cruceta y no hubo tiempo para más. Los de Becasese son ahora mismo octavos, a 2 de playoff, a 6 de ascenso directo y por abajo a 10 del descenso. Curiosa la jornada. De los 14 primeros, solo ha ganado uno, el Valladolid. Hubiera sido en caso de ganar una jornada redonda porque el Elche hoy estaría en playoff si hubiera hecho los deberes. Lo vamos a analizar, como siempre, en este lunes de tertulia. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir.

Bueno, pues con el sonido de la Navidad, que ya la tenemos ahí, seguimos en Elche en Punta en este lunes de tertulia, en el que vamos a analizar qué pasó ayer. Y para ello, bueno, pues tenemos a nuestros comentaristas habituales, al presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, David Aranda. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Y tenemos a uno de nuestros últimos fichajes, a Óscar Díaz, exjugador del Elche Club de Fútbol. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, mira, te pregunto a ti, que has sido jugador y has sido jugador del Elche. ¿Lo de ayer es normal? ¿Una superioridad tan manifiesta en el primer tiempo y una inferioridad tan manifiesta en el segundo? A ver, puede ser relativamente normal si tú ves el partido y ves que en la primera parte eres tan superior. Yo lo estaba viendo y yo pensaba desde casa, digo, a esto se iban hoy 3 o 4 mínimo. Porque además el Elche muy superior, mucha posesión, estaban jugando a lo que el míster quiere, que son asumir mucho riesgo desde atrás, y les salía y ellos estaban con confianza. Y yo pensaba que si el partido seguía así, lo más normal y lo más lógico era que pues, un resultado más abultado. Es verdad que ya conforme empieza la segunda parte y ves los cambios y ves que ya ha cambiado la actitud del rival, pues o igualas esa actitud, o igualas esa intensidad, o pasa lo que pasó. Que al final, cuando tú te ves tan superior a un rival, tu relajación o tu superioridad se queda en unos parámetros durante todo el partido, y luego cuando ves que te superan, eso es muy difícil de reengancharse. O sea, tú cuando eres superior, de repente te superan, es muy difícil ponerte otra vez a la altura del rival, porque te has visto tan superior que no sabes cómo igualar eso que te está pasando en contra, y pasó por lo que tenía que pasar. Te superaron, ellos aprovecharon los momentos y cuando ya te pones en contra tan tarde, en el minuto 84 creo que fue, pues al final no te queda tiempo para más que como mucho a la desesperada, pues el larguero de Sergio León, pues así fue. Podías haber rascado un empate, pero con la superioridad que tuvo el Elche, yo me quedo con muy mal sabor de boca, la verdad. Por eso fue tan, yo diría, dolorosa, ¿no? La derrota, tan inesperada. Porque, vale, te pueden ganar, puedes romper una racha. Al final todas las rachas se rompen. Venías de ganar 3 partidos, los 2 de Amorebieta, Alcorcón, habías eliminado al Linares. Puedes perder. Pero claro, ves la primera parte y dices, no puedes perder este partido. Desde la grada y desde el punto de vista del aficionado, ¿qué explicación, David, tienes? Bueno, al final creo que comparto la visión de Óscar, y encima me la ratifica porque a Óscar nadie le va a dudar su profesionalidad, y fíjate en qué equipos ha estado, ¿no? Creo que el Elche sale realmente con una ambición tremenda, con ganas de llevarse el partido, y realmente ves un equipo que quiere estar en la parte de arriba y luchar por el ascenso. Sí que creo a nivel personal, y así lo ratifica Óscar también como profesional, que se ven muy superiores al Cartagena, porque creo que el Cartagena tuvo una aproximación, realmente no fue ni ocasión de gol. Estaba completamente perdido, incluso veías algunas discusiones entre jugadores dentro del campo, veías un Elche muy confiado que con muy poquito le hacía todo, incluso las presiones las llevaba bien, el equipo de las 3 líneas las estaba tirando la verdad que muy bien. Y luego creo que se fueron al descanso, como bien ha dicho Óscar, ¿no? Pensando que les van a meter 4, que el partido estaba hecho, y se demuestra qué equipo, no que el Elche no esté necesitado, pero quién tiene una necesidad imperiosa de conseguir puntos. Y luego me hubiera gustado ver por una rendijita la charla que pasó en el vestuario del Cartagena, ¿no? De cómo ves a un entrenador muy activo y con un carácter tan fuerte, o creo que lo tiene fuerte, pues no lo conozco, sobre todo la reacción del equipo, y me llama mucho la atención cómo el portero del Cartagena celebraba las ocasiones, se lamentaba cuando el Cartagena no marcaba gol, y en qué momento cómo celebra tanto el empate como el segundo gol, ¿no? Ahí te ves esa rabia, esas ganas de llevarse los puntos, y con un Elche muy, muy, muy apático, que cuando se quiso dar cuenta le estaban bailando, porque hubieron momentos que el Cartagena te bailó, incluso con el 1-0, el Cartagena tuvo 3-4 llegadas, que el Elche se complica la vida en defensa de una manera estrepitosa. Me recordaba al Elche de principio de temporada, en la que me parece bien que quiera salir con el balón jugado, y yo como aficionado me gusta, pero de vez en cuando hay que mandar el balón a la grada. no complicarte la vida. Y así hubieron varias veces que el Martínez Valero se lo recriminó al equipo con varios pitos. Que hubo momentos que la grada pitó al equipo por eso, porque no entendían qué manera de jugarse la vida, incluso muchos momentos andando. Que es que el Elche hubo momentos en la segunda parte que fue andando. Espero que esto sea un baño de realidad, que sea un punto de inflexión y que se den cuenta que aquí el que no corre los 90 minutos está perdido. Y se ha visto esta jornada, pero sobre todo creo que el ejemplo es el Elche Club de Fútbol esta semana, ¿no? Como una primera parte eres muy superior contra el colista y como en la segunda realmente te da un baño, que hubo momentos que no sabías quién era el colista y quién luchaba por la primera división. A ver, lo que está claro es que en una categoría tan igualada, ya en el fútbol de por sí, pero más en una categoría tan igualada, cualquiera le puede ganar a cualquiera, y si no sentencias al rival, por muy superior que parezcas, al final te puede ganar el partido como sucedió. ¿A ti te da la sensación, Óscar, de que hubo en la segunda parte falta de actitud? Porque dio la sensación de que faltó intensidad, de que faltó actitud, pero ¿es actitud, falta actitud intencionada, es inconsciente, porque ya se ven superiores? ¿Te da esa sensación? A ver, yo te puedo hablar desde que a lo mejor yo he podido vivir partidos así, tanto en la posición del Elche como en la posición de Cartagena, ¿no? Y cuando te crees o ves que eres tan superior a un rival, pues al final el partido te lleva, ¿no?, a la relajación, entre comillas, ¿no? Porque tú te ves tan superior, pues los defensas se relajan, no vas tanto a la disputa, no vas tanto a los duelos. Si pierdes un balón no pasa nada porque lo recuperas al momento porque el rival no está... no está acertado. Entonces al final poco a poco va cambiando y de golpe cambia eso, entonces ya te ves superado, no gana ningún duelo, no tiene la posesión, que el Elche es muy bueno con la posesión del balón, te están creando ocasiones, tú ya empiezas a incomodarte con balón, empiezas a fallar, no te sientes incómodo, y es lo que te he dicho antes, es muy difícil volver a meterte en el partido, conectarte. Eso ¿Tanto, ya te digo yo, ¿tanto cuesta? Cuesta muchísimo porque no depende de uno solo, como puede ser Rafa Nadal. Se desconecta de un partido y le cuesta, pero al final se conecta y depende del mismo. Pero al final tú ves un compañero que no se conecta, otro, te transmite una cosa o una apatía o una falta de intensidad, que al final eso se contagia, igual que se contagia lo bueno, se contagia lo malo. Y ves que al rival le está pasando todo lo contrario, que cada vez está más enchufado, que cada vez pierde menos balones, que cada vez te están dominando, que lo que ha dicho David antes, que incluso te están pegando un baile, y es imposible. Ya te digo yo que lo mejor que puede pasar ahí es, si hubiese un tiempo muerto del entrenador, un descanso, a ellos le vino bien, porque se fueron perdiendo 1-0, que podía haber sido mucho más, sí. y le vino perfecto el descanso. Le vino perfecto, el míster pues se cagaría en un montón de personas y de familiares, y ahí una de dos, o el vestuario encaja bien ese descanso o sale y te mete en cuatro. Al final, lo que tú dices, Paco, la igualdad de esta categoría es así, en Cartagena tiene muy buenos jugadores y les tienes que tocar el alma, les tienes que tocar el orgullo, sí, o les tienes que tocar algo para llegar a esa motivación y que ellos crean en que se puede remontar. Sí, la prueba está lo que dice Óscar, que hubieron 5 cambios, que a veces Becasese no gasta los 5 y no se notaron los cambios, es que realmente no fueron efectivos. Y mira que puso jugadores que creo que todos pedíamos, Fidel, Borja Garcés, Sergio León, Cris Salvador, pero no hubo manera. No, realmente los... Pero yo creo que es lo que dice Óscar, cuando un equipo mete 2 marchas más y tú inconscientemente has bajado una marcha o dos, luego recuperar esas marchas... tiene que ser dificilísimo, y lo está diciendo un... No, que al final las sinergias te llevan también. Y cuando tú no estás en el partido, porque realmente el Elche la segunda parte no estuvo en el partido, y el otro ve que su lucha tiene frutos, primero con ocasiones y segundo con goles, al final el subidón es tremendo, el cansancio menos cansancio, la ocasión que se falla, pues al final ya no se falla tanto, sale rozando el palo y la motivación es diferente, y uno que está perdido. Si es que él lo ha resumido muy bien como profesional, y lo pudimos ver ayer, es que no tiene mucha más explicación. Y ojo, y tanto la rueda de prensa del míster como la de Febas es para quitarse el sombrero. Al final hablan claro, sin intentar engañar, que parece que hoy en día en el fútbol se ven 16 partidos en uno, y fueron muy claros. Para mí la nota positiva, dentro de lo negativo, es que son conscientes de que ayer hicieron el ridículo, Y además, Febas dice que dieron hasta vergüenza y es la realidad, es lo que la gente sentía. Y espero que esto sea un toque de atención y volver otra vez al sueño, como dice el míster. A mí me gustó, efectivamente, como a ti, me sorprendió para bien el grado autocrítico de Becasese y de Febas. Para los que no lo escucharon, Becasese vino a decir que en la segunda parte no habían sido ellos, que dejaron de hacer lo que mejor saben hacer, que es jugar, que sí, dijo que sentía haber regalado los tres puntos y que era el máximo responsable. Y bueno, Febas lo resumimos en la frase que hemos escuchado, pedía disculpas a la afición porque habían sido una vergüenza todos en esa segunda mitad. Cuando un entrenador y un jugador salen a rueda de prensa y dicen esto es bueno, esto es que de verdad se han visto los errores, los males y que se va a poner solución, porque yo siempre pienso que aprendes mucho más de las derrotas que de las victorias. A ver, es bueno si realmente es lo que pasó. Muchas veces hay entrenadores que echan mierda a los demás para salvar su culo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, que somos conscientes del partido que vimos y luego la realidad de que el míster y un jugador importante de la plantilla dicen y plasman en sus declaraciones lo que hemos visto, pues claro que es bueno, porque lo primero que ven son ellos, porque siempre al final los profesionales siempre nos intentamos esconder en el fallo del compañero, en el fallo del rival, o es que el rival ha sido muy superior. Pero no nos miramos un espejo y decimos, hostia, es que hemos fallado aquí, aquí, aquí. Y ellos automáticamente después del partido ven que han regalado 45 minutos y que eso ha tenido la consecuencia de que han perdido los tres puntos, pues a raíz de ahí te están demostrando que no puedes estar 45 minutos bien, que tienes que estar los 95, 97 que dura un partido, porque en esta categoría regalas 45 minutos y pierdes. Entonces, a raíz de ahí tienen que mejorar y tienen que mejorar eso. Si esta semana ha sido 45, la semana que viene pueden ser 60, y luego 70, 80 y 90, hay que estar al 100% y hay que estar siendo uno mismo los 97 minutos que dura un partido. Si no, pasa lo que pasa. David, ¿piensas que esta derrota puede dejar alguna secuela? Por ejemplo, cuando se perdió contra el Español, veníamos de una buena racha y enseguida el Elche vuelve a encadenar otras dos victorias contra Morevieta, Alcorcón, bueno, y si añadimos la de la Copa, 3. ¿Piensas que esta es más dura porque es en casa, porque es contra el colista, porque además en la primera parte nadie pensaba que iba a suceder eso? ¿Esta tienes temor de que pueda dejar alguna secuela o no? Yo sinceramente creo que esta derrota tiene que sacar el orgullo de los jugadores, ¿no? Porque al final, ya no solamente en la grada, sino en todo el ambiente, jugadores, club, todo. Ayer cuando terminó el partido había una sensación de haber perdido una final increíble. Incluso creo que la noche ha tenido que ser larga para más de uno, porque la sensación que había era muy dura, no era de una derrota. Cuando viniste contra el Real Español, pues bueno, vienes primero, achacas al minuto 3 que pudo haber una expulsión por parte del Español, una entrada muy dura. No se quedan con uno menos, al final el Español roza la legalidad que se la permite el árbitro, tiene más intensidad que tú, te ganan. Bueno, al final los partidos puedes ganar, perder o empatar, ¿no? Depende mucho de la intensidad, de la suerte y hasta del error arbitral o no. Que por cierto, ayer yo sigo viendo un penalti en el área del Elche, pero bueno. Pero es que la sensación de ayer no es que te ganaran en intensidad, es que tú saliste con menos 3. Y el Granada salió a tope. El Cartagena salió a tope. Por tanto, que no es un problema de que el otro ha sido superior a ti, sino que tú te has dejado llevar. Que al final, el error, lo dice bien Óscar, ¿no? Tú asimilas que el fallo es tuyo y no estamos acostumbrados a típicas declaraciones. Sebastián Becasese, lo primero que dice, que el máximo culpable es él por haber permitido, entre comillas, que el equipo se relajara tanto y que desde el banquillo no sabe reaccionar. Y luego Febas, lo primero que dice, que dieron vergüenza. Al final creo que todos somos conscientes, tanto afición como jugadores, de que ese no es el camino, de que, oye, es un tropiezo, quizá un exceso de confianza y no volver a ese error, y lo tienen que demostrar este viernes. Ojo con un Oviedo que va con la flecha para arriba también, que lleva 5 o 6 jornadas, que está remontando los resultados, y ahí en un campo difícil donde realmente se va a ver si este Elche tira de casta y orgullo o no. Para ti, Óscar, tú que has sido profesional, ¿tienes la sensación de que este tipo de situaciones, por cómo se ha producido la derrota, puede dejar alguna secuela, o el hecho de ver el grado de autocrítica de jugador y técnico va a hacer que veamos a un Elche mucho más guerrillero el próximo viernes en Oviedo? A ver, yo tengo mi pensamiento personal, ¿vale? A estas alturas, los jugadores y los equipos que hay en esta competición, en segunda división este año, es mucho más difícil que el míster motive, en este caso el partido contra el Cartagena. Estás en casa, viene el colista. Eso es lo difícil de un entrenador, ¿vale? Motivar a una plantilla que viene el colista y que viene a jugar a casa y que tú estás bien. Esos partidos son los que verdaderamente hay que sacar. Tú me preguntas a mí el viernes qué partido va a haber. El Elche lo va a disputar, va a competir hasta el minuto 90 va a tener posibilidad de ganar. ¿Por qué? Porque tú vas al campo Oviedo, Carlos Tartiere, campo lleno, rival histórico. Si no te motivas ahí... Sí, vas con las orejas tiesas. Entonces, si no te motivas ahí, no vayas. Lo difícil es el domingo en el campo del Martínez Valero, que viene el colista. Eso es lo difícil. Pero, sin embargo, no, ¿tanto puede costar motivarte ante 15.000 personas que son tuyas, aficionados? Pues es que es un tema que tú puedes salir, puedes hacer reuniones con los capitanes, con la plantilla, con los jugadores, charlas. Al final eso lo lleva uno mismo. Al final el que compite los 42 partidos de liga los compite igual, pero hay otros jugadores, pues... posiciones, tipo de jugadores, de más agresivo, menos agresivo, más calidad, menos calidad, pues que les cuesta más unos partidos que otros. Hay jugadores que tienen más currículum, hay jugadores que han jugado en más sitios, en menos sitios, en campos más llenos, menos llenos. Entonces, al final, cada uno tiene que buscar su motivación en donde la encuentre. Pues sí, si es la familia, si es... Sí, pero el que, por lo que estás diciendo, el que lleva en el ADN ese gen competitivo, lo lleva y no hace falta que un entrenador le motive. Claro, eso también, yo he tenido compañeros que gracias a esos compañeros, pues en partidos como el del otro día, por ejemplo, contra el Cartagena, pues te agarras a él. Yo he tenido compañeros que le tenía que decir, tío, si me ves que no estoy, cágate en todo lo que yo te he perdonado todo después, pero por favor méteme tú en el partido porque me va a costar, o en el calentamiento. No estoy a la primera que haga mal, porque yo era un tío que necesitaba que alguien me metiera... Sí, te empujase ahí. Que me metiera... Si eras más frío. Exacto. Entonces yo siempre tenía dos o tres compañeros que siempre estaban enchufados y le decía, si no me metes, pues, o sea, si no ves que estoy dentro, por favor, méteme como sea, de la manera. Tú insúltame, cágate en todo lo que quieras, pero méteme caña, ¿vale? Y esos jugadores... No veo a ninguno en el Elche capaz de eso, de coger y decir, chavales, estamos haciendo el ridículo, o ir detrás de uno, cogerle el pescuezo y decirle, que nos van a remontar, que nos van a ganar. No lo he visto todavía. Has abierto un capítulo muy interesante. Y creo que en eso el Elche adolece desde hace años de la falta de un líder o de varios líderes para momentos difíciles. Y este no lo es, no es un momento excesivamente difícil, pero en los momentos difíciles de un partido o de una trayectoria, pues ser la voz autorizada en el vestuario, en el campo, vamos, ser el entrenador en el césped, ¿no? Y eso es verdad, David, que por lo que dice Óscar, es verdad, no creo que haya un líder muy definido en ese equipo. Sí, al principio de temporada lo hablábamos también, ¿no? Que se palpaba la sensación de que no había ese capitán de peso, el que realmente hasta sea capaz de callar al entrenador si es necesario, ¿no? Al final yo me quiero quedar siempre con lo positivo, ¿no? Que sin ese capitán de peso, o en teoría, como así lo vemos, este Elche ha empezado a funcionar. Quiero pensar que lo del domingo es un tropiezo grave, pero un tropiezo porque al final, quién sabe si estos puntos te pueden hacer falta, pero oye, luego al final al cabo de la temporada cada uno está donde se merece y no depende solamente de un partido, ¿no? Pero también hay otro plus de motivación para Oviedo. Se están jugando días de vacaciones. El míster pactó con la plantilla que si estaban en ascenso directo era una cosa, si estaban en playoff era otra, y si estaban fuera iban a haber muy poquitos días de vacaciones. Al final todo el mundo quiere estar con la familia, todo el mundo quiere estar con amigos, disfrutar, porque va en el ADN del ser humano, de la persona, y a todos nos gustan las vacaciones. Y se la están jugando también en Oviedo, porque no van a tener mucho margen de error, porque quedaría luego el último partido aquí y ya no tienen mucho margen, porque para entrar ahora mismo en el playoff mínimo tienes que hacer 4 de 6 mínimo. Y lo vas a tener difícil según resultados, porque no tiene enfrentamientos directos. O sea que de ellos depende. Está claro que si hacen 6 de 6 sí que entrarán en playoff, no en ascenso directo, y hayan perdido un plus. Pero si quieren tener vacaciones o unas vacaciones un poquito más extensas y premiadas, dependen de ellos mismos también. Vamos a sumar eso también. Pues mira, aprovecho para preguntarle a un exjugador profesional y exjugador del Elche si eso de verdad en el campo sirve para motivar, o cuando estás en el campo te olvidas de que si te van a dar una prima por ganar ese partido, si te van a dar 2 días más de vacaciones, ¿eso cuenta o no? A ver, es que imagino que habrá partidos y partidos. Yo he tenido todo tipo de opciones y de cosas que me han pasado en si por ganar X, sí. Vacaciones, y al final no lo piensas en el partido. Pues por eso me refiero que... Pero no, la preparación sí que es diferente, ¿no? O, bueno, momento, o la semana, ¿no? A ver, es que tiene que haber una prima muy gorda para que tú cambies la semana de entrenamiento. Al final, los que son profesionales entrenan todos los días igual, con la misma intensidad, porque te está jugando, como dirías, sí, antiguamente, el pan de tus hijos, y te está jugando o el que no tiene que renovar, o el que se quiere porque tiene futuro, pues irse a otro club más grande. O sea, siempre se están jugando. Eso es una, es un trabajo a diario. O sea, tú no puedes entrenar mejor porque hoy tengas 2 días más de vacaciones. Al final, eso ya entra dentro de la profesionalidad de cada uno. El que es profesional... Que es un plus, vale, pero que tú estás en el minuto 80 y vas 1-1, no le dices a los chavales, oye, que tenemos 2 días más de vacaciones, vamos a ganar el partido. No, lo tenemos que ganar, tengamos 2 días más de vacaciones o tengamos que entrenar más. O sea, sí. Es que eso, pues, bueno. Eso es lo que yo siempre he pensado, que cuando estás a 180 revoluciones no te da para pensar si tienes 2 días más o 20.000 euros más. Aparte, es lo que te digo yo, tú vas a jugar contra Oviedo a su campo y ¿quién no quiere ganar allí? Claro. O sea, no allí. O sea, ¿quién no quiere ganar todos los sábados, todos los domingos? Sí, pero hay decorados que te incitan más. Exacto, todavía, pero más. Eso es lo que te he dicho antes. Esos decorados menos atractivos, como por ejemplo, con todo mi respeto, te vas al campo de Alcorcón, sí, sí. Pues son 3 puntos que si te vas al campo del Español. Uh-huh. Que uno es más complicado, pero es que yo estoy seguro que vas a ir al campo del Español y vas a competir mejor que si vas al campo de Alcorcón. No lo sé, pero sí que lo sé. Por el rival, el estadio, la historia, la ganas de ganar al Español en vez de al Alcorcón. Sí, sí, sí, es así, es pero, la realidad. Pero es que es una realidad, que es que eso va a asistir y ha asistido toda la vida. Correcto. Le pasa al Madrid, a Barcelona. O sea... La última, que nos vamos. Quedan 2 partidos, además muy seguidos, el viernes Oviedo-Elche y el martes que viene Elche-Mirandés. ¿Veis al Elche final de primera vuelta en esos 2 partidos? ¿Dentro de los 6 primeros, David? Me hubieras preguntado el sábado y te digo clarísimo que sí, pero clarísimo. Incluso te diría más cerca del tercero que del sexto. Hoy, para mí es que Oviedo yo lo tenía en mi quiniela personal como un empate, X. ¿No? Correcto. Ganando el Cartagena. Ahora tienes que ganar. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Vamos a tirar de optimismo. A la hora de luego echarnos las manos a la cabeza siempre estamos a tiempo. Estamos el lunes, vamos a empezar la semana bien. Vamos a pensar que este Elche acabará el año en playoff. ¿Y para Óscar? Yo sí, yo me quedo con la primera parte que... del otro día contra el Cartagena, y si esa primera parte la plasman en contra de Oviedo, ganan fácil. Y luego la motivación de que viene el Mirandés, con todo mi respeto hacia el Mirandés, ahí es donde es sí. Más complicado que saque los 3 puntos contra el Mirandés que lo saque contra por la Oviedo. Motivación. Exacto. Del cartel es lo que yo del rival. Correcto. Bueno, de todas formas, el Elche ya demostró en Alcorcón que no era un campo sencillo, aunque era penúltimo, y será por algo que el Alcorcón era penúltimo en ese momento, pero que el Elche hizo un partido bastante aseado, muy decente. Incluso a mí me sorprendió mucho en la segunda parte, la salida, iba ganando 0-1 y salió a por todas y enseguida marcó el segundo y ahí se acabó el partido. Yo creo que estás obligado a marcar el segundo para... ¿Qué es lo que faltó ayer? Para cerrar los partidos. Y bueno, pues vamos a ver de lo que es capaz el Elche el próximo viernes en Oviedo. Óscar, David, que ha sido un placer. Nada, muchísimas gracias. Sí que quiero hacer una mención especial. Primero a la afición. La Federación de Peñas hizo una recogida para a favor de la casita de reposo y cientos de personas colaboraron. De verdad. Hoy en día que hay tantas recogidas y tantas historias que la gente se siga volcando, es algo de agradecer.